señor, nunca es tarde para vencer a lo imposible. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 23 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles está con nosotros hoy los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. Bravo, Luiger, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y muchas, muchas, muchas bendiciones para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García, y abrimos con Pablo Alarcón, con todo. Señores, si no te vendes, no hay quien te pueda comprar. Vamos con todo, vamos echando pa'lante, vamos siguiendo el ejemplo de nuestros atletas que, a pesar de las adversidades, regresaron triunfantes con 9 diplomas olímpicos y 3 medallas, 2 de bronce y 1 de plata. Ahí vemos cómo le pusieron la cosa bien chiquitica a Stephanie Hernández y triunfó. Triunfó, llegó con su medalla de bronce. Bueno, ayer nuestros atletas olímpicos llegaron, hubo un recibimiento por todo lo alto, en el aeropuerto hubo caravana y fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Y allí anunció el presidente que Venezuela se propone consolidar la masificación deportiva con propuestas de atletas olímpicos. Tras igualar en Río 2016 el máximo de medallas logradas por atletas nacionales en unos Juegos Olímpicos, Venezuela se propone para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020 ampliar la masificación deportiva con propuestas de atletas, que incluye la creación de un Centro Nacional de Tecnología y Ciencia Aplicada al Deporte para la preparación y entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. En este ciclo olímpico que arranca hoy hasta 2020, tenemos que instalar un poderoso Centro Nacional de Preparación y Entrenamiento de Atletas de Alto Rendimiento Venezuela, con los mejores entrenadores del mundo. Tenemos que tener la mejor escuela aquí en Venezuela, dijo el presidente de la República en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde recibió a los atletas venezolanos que compitieron en Río 2016. Maduro explicó en cadena de radio y televisión que este centro, con carácter científico y tecnológico, debe ser dirigido por entrenadores formados y con alto nivel de compromiso. Explicó que este centro deberá ser multimodal, es decir, con diversas funcionalidades para la práctica deportiva, entre ellas un entorno específico para aumentar la resistencia del deportista. Para tal fin, destacó la importancia de conformar un equipo de atletas venezolanos de todas las generaciones para que sea el equipo pionero que se encargue de organizar e implementar este proyecto del de preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento con todo su carácter científico. El presidente Maduro, tras condecorar a los atletas con la Orden José Félix Rivas en su primera clase, convocó además a los atletas venezolanos a participar en una próxima reunión para diseñar propuestas enfocadas a la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El presidente propuso que los planes incluyan un proyecto para la captación de nuevos talentos a escala nacional, regional y municipal. Este también debe incluir un plan de captación de nuevos talentos deportivos que vaya combinado con los 1.500 atletas de alto rendimiento desde ya, dijo el presidente Maduro, quien también informó que el próximo martes 30 de agosto se realizará un taller dirigido a la evaluación de las propuestas y planes a incluir en el Plan Nacional Tokio 2020. Al taller, agregó, están convocados atletas, entrenadores, directores y funcionarios de las diversas instituciones deportivas. La idea del plan es seguir perseverando en la masificación del deporte como vehículo de salud, de paz, de valores, de solidaridad y también como el gran terreno sobre el cual sembrar los valores y las medallas de oro del futuro, porque Venezuela, a partir de estos Juegos Olímpicos Río 2016, lo que tiene que hacer es brillar. En el acto de condecoración, el presidente Maduro también anunció que los 86 atletas que participaron en Río 2016 recibirán un bono internacional dirigido a fortalecer sus entrenamientos de cara a las próximas convocatorias deportivas. A los entrenadores también se les adjudicará un bono como reconocimiento a su desempeño, porque detrás de cada atleta hay un entrenador las 24 horas, manifestó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, Tenemos también otras informaciones. Esta mañana no podemos dejar de pasar por debajo de la mesa la entrevista que se le hizo al ministro de Transporte, Ricardo Molina, quien señaló que los ajustes de pasaje deben hacerse de manera consciente y que los problemas del sector transporte no se resuelven con aumentos del pasaje. El ministro de Transporte señaló que debe abordarse de manera integral los factores que afectan al sector, como seguridad social, insumos y repuestos, seguridad ciudadana, entre otros. Los problemas del transporte colectivo en el país no se resuelven con el aumento de las tarifas, sino atendiendo de manera integral cada aspecto que influye en la crisis. Así lo aseveró el ministro del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, durante su participación en el programa El Desayuno, transmitido este martes por Venezolana de Televisión. El ministro señaló que las mesas de trabajo con los transportistas avanzan para obtener los primeros resultados en los próximos días. Precisó que esos encuentros sean abordados temas como la educación y el buen trato al usuario, y hace mucha falta, la seguridad social, vivienda, insumos y repuestos, y seguridad ciudadana para garantizar una atención integral. En materia de seguridad social, Molina apuntó a que la meta es llegar a 45.000 transportistas pensionados, priorizando necesidades. Ya se han asignado 3.000 pensiones y el avance en la asignación depende de la disponibilidad financiera. A través de la Gran Misión Vivienda Obrera, se ha iniciado un plan de construcción de viviendas con transportistas que ya contaban con terreno, mientras se desarrolla un plan de incorporación de los trabajadores del volante a este programa social. En cuanto al tema de insumos y repuestos, el ministro recordó que existen 44 proveedurías en diferentes estados del país. Los transportistas piden que haya una conectividad entre todas para tener un control de los inventarios. Dijo, señalando que se revisarán los procesos para evitar y corregir algunas desviaciones. El aspecto de la seguridad ciudadana también es abordado para buscar soluciones. Un transportista que es atendido en su seguridad social, que logra que su proveeduría trabaje bien y consiga repuestos a precios justos, la presión baja y eso tiene incidencia en la conformación de costos. Resaltó, asegurando que algunos conductores que participan en las mesas están conscientes de esa necesidad de atención integral. Asimismo, trabajan en la elaboración de una estructura de costos transparente donde se cuantifique el desgaste del vehículo y sus necesidades para ver los ajustes. Señala que cuando los transportistas piden una determinada tarifa, lo hacen por antojo, sin justificación técnica. Molina recordó que todo transportista que cobre más de lo establecido en la Gaceta Oficial número 6221, extraordinario, de fecha jueves 17 de marzo de 2016, está incumpliendo la normativa. Sin embargo, no descartó un posible ajuste a la par de la aplicación de la metodología sin que afecte al usuario. Debe haber un equilibrio, finalizó asegurando que de parte del Gobierno Nacional hay intención de revisar el tema de manera científica para dar una solución permanente y justa. Otra de las cosas que recuerdo dijo Ricardo Molina, ¿verdad? Es el tema de los repuestos. Decía que aquí en Venezuela se fabricaban muchos repuestos para vehículos, pero bueno, el empresariado hace unos años vio que era mucho más rentable, que era mucho más sencillo, pues utilizar dólares preferenciales para importar repuestos y los dejaron de producir. La idea es que los repuestos se produzcan aquí en Venezuela. Dice que aquí en Venezuela se producen muy buenas pastillas de freno, se producen determinado tipo de repuestos que son nacionales, de buena calidad y que, bueno, que son más económicos, ¿no? Otra de las cosas que señaló Ricardo Molina es que hay un plan para entregar 45 mil pensiones para los transportistas del país. Así que, bueno, estemos atentos. Lo que salió de aquí, pues no cabe ninguna duda que una de las cosas que salió de acá es que es probable, o mejor dicho, es un hecho que haya un segundo ajuste del transporte. Bueno, dentro de todo, vamos a estar claros, dentro de todo tiene una cierta lógica, ya que se decretó un aumento del 50% del salario, del ajuste del ticket de alimentación, y bueno, y que hoy en día con los precios que se manejan, realmente 45 bolívares todavía sigue siendo un precio accesible. Eso no quiere decir que hay que vamos a andar justificando que cobren lo que les dé la gana, que nos cobren 100 bolívares, 200 bolívares. Hay una serie de vicios dentro de lo que es el transporte que hay que corregir. ¿Qué vicios son esos? Bueno, por ejemplo, líneas de transporte que le cobran a sus avances 117 mil bolívares diarios por el derecho a manejar la unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que mientras tremendo vago, tremendo chulo, se anda forrando de dinero a costillas del pueblo venezolano y el sudor del avance, al avance la ganancia que le queda es mínimo. Mínima. Otro vicio que hay muchísimas líneas de transporte que agarran y te trabajan dentro de la línea hasta determinada hora, 6 de la tarde, 7 de la noche, después agarran, le quitan el cartelito y empiezan a operar pirata, cobrando el precio que le da la gana. ¿No? Tenemos casos de transportistas que le cobran pasaje a la tercera edad. Entonces hay una serie de vicios dentro del sector transporte que hay que corregir. Eso por un lado, y yo insisto, esto debería ser transitorio. Lo ideal sería que el sistema de transporte público pase a manos del Estado, como ocurre del municipio, como ocurre en todas partes del mundo, porque mientras esté en manos privadas y sobre todo en manos de pulperos del transporte, porque eso es lo que son, unos pulperos del transporte, nunca vamos a tener un transporte de calidad, nunca vamos a tener un transporte económico. Entonces, señores, esto es algo que hay que corregir, porque este es un gremio que se acostumbró a ser, claro, con honrosas excepciones. Existen transportistas muy honestos, pero este es un gremio controlado por mafias que tienden a chantajear al Estado con los paros de transporte, tienden a hacer lo que les da la gana. La anarquía, si bien reina una cierta anarquía dentro de lo que son las leyes de tránsito dentro de este sector, pues ahora tenemos una anarquía ante las instituciones bastante notoria. No, entonces estas cosas hay que corregirlas. Bueno, en otro orden de ideas, pues el CICPC dieron una rueda de prensa y según el CICPC, los delitos en Caracas disminuyeron en un 71% en los últimos 7 días. En los últimos 7 días, los delitos en la Gran Caracas han disminuido en un 71% luego que se desplegara una comisión mixta integrada por diferentes cuerpos de seguridad del Estado para consolidar la lucha contra las bandas criminales, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. Destacó que esta disminución de los índices delictivos en esa región se logró gracias al trabajo coordinado del CICPC con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Polisucre, Poliatillo, Polichacao, Polivariuta y la Policía de Miranda. No solamente desplegamos este operativo en el área metropolitana de Caracas, sino en todo el territorio nacional. Se siente la presencia policial en las calles del país. Seguimos trabajando en busca de la tranquilidad de nuestro pueblo, aseveró este lunes en contacto con Venezolana de Televisión. Asimismo, informó sobre la aprehensión de un ciudadano solicitado por la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, por sus siglas en inglés, con alerta roja requerido por España. Fue detenido el día de ayer en Valencia, luego de una operación llevada a cabo por la Interpol Venezuela. Como venezolano, nuestra Constitución establece que no puede ser extraditado y será juzgado en nuestro país de acuerdo al delito que cometió en el país europeo, señaló. Bueno, más informaciones que comentarles. Tenemos que el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el pueblo chavista se mantendrá en las calles para mantener la paz en toda Venezuela. Nosotros sabemos que la presencia en la calle de los patriotas, de los chavistas, es la garantía definitiva de la paz de la República, dijo desde la Quinta Nauco, sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. En rueda de prensa, Jorge Rodríguez informó que el Buró Político creó un cronograma de manifestaciones que se realizará en todo el país. Queremos comunicarnos con el pueblo digno, valiente y bueno de toda Venezuela para señalarles que los chavistas, los revolucionarios, aquellos que sentimos la patria hasta las vísceras y en el corazón, persistimos en nuestra intención de vivir en paz. Venezuela está en paz para todos, porque no es una paz que discrimine, gracias a que el gobierno de Nicolás Maduro y a los chavistas que hemos insistido en que debemos avanzar y superar los obstáculos en paz, dijo Jorge Rodríguez. También indicó que el pueblo ya ha dado grandes muestras de apoyo al proceso revolucionario y en defensa de sus derechos con las movilizaciones en distintos estados del país. ¿Por qué son importantes estas movilizaciones? Bueno, recordemos esa especie de espada de Damocles que tenemos encima, que es la toma de Caracas. Y bueno, hay un artículo de Miguel Ugas bien interesante que lo vamos a comentar, que se llama Se llama Toma de Caracas de la MUD o del Comando Sur, se lo pregunta. Recordemos unas declaraciones que dio este fin de semana, el pasado viernes, Lilian Tintori en el canal Globovisión, diciendo que esta convocatoria a la Toma de Caracas le recuerda los aires de 2014, le recuerda a la salida. ¿Tendrán éxito o no tendrán éxito? Bueno, yo creo que eso depende en gran parte de nosotros. Existen diferentes análisis al respecto, ¿no? Marie-Claire Stelling escribió el pasado domingo algo que en cierta forma tranquiliza o podría tranquilizar, que es la imposibilidad o el bajo nivel de convocatoria que tiene la Mesa de la Unidad Democrática para las manifestaciones de calle, ¿no? Y ellos necesitan mostrar una multitud en la calle para lograr el efecto, ¿no? La campaña internacional que ellos quieren generar. Eso es algo que me parece que juega a nuestro favor. Probablemente activen microguarimbas, intenten hacer, prueben lo mismo que con los saqueos que se llevaron a cabo en Cumaná, por ejemplo, que era gente pagada, pequeños foquitos que fueron ahí mismo sofocados y la cosa no pasó de allí. Esperemos pues que sea eso, esperemos que no, esperemos que ni siquiera sea eso, esperemos que los opositores sensatos se manifiesten, están en todo su derecho, de manera realmente pacífica y que la cosa no pase de una manifestación. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y este tema dedicado a nuestra patria, dedicado a nuestros atletas, dedicado a todas y todos ustedes, a todas aquellas personas honestas, buenas y dignas que trabajamos para sacar el país adelante y que creemos en Venezuela. Se trata de Y Punto Ensamble, Venezuela, así eres tú. Que nos dio el creador, eres el motivo que inspira al pintor, eres tu montaña, río, ya no selva, mar, eres paraíso tropical, eres el regalo que nos dio el creador, eres el motivo que inspira al pintor, eres tu montaña, río, ya no selva, mar, eres paraíso tropical, así eres tú. Tierra de magia, paraíso ensoñador, eres poema que se transforma en canción, la sonrisa de un niño que nos da todo su amor, así eres tú, eres de toda la más bella flor, el canto de las aves en libertad, sus múltiples colores te adornan al volar, eres tú, la la la la la la la la. Fascinación, son sus picos con su nieve y su ambiente colonial, mil motivos para recordar. Tus atardeceres también en igual, y son tus llanuras la fascinación, son tus picos con su nieve y su ambiente colonial, mil motivos para recordar. Así eres tú, tierra de magia, paraíso ensoñador. Eres poema que se transforma en canción, la sonrisa de un niño que nos da todo su amor. Así eres tú, eres de toda la más bella flor, el canto de las aves en libertad, sus múltiples colores te adornan al volar. Eres tú, Venezuela.

la ventana. Atrévete a mirar más allá. Este es el barrio que ha visto mi crecimiento, donde he puesto el sentimiento por los seres que más quiero, donde transitan ilusiones y amoríos, el que ha resguardado el frío de todo aquel que lo habita. Este es el barrio que agita el fin de semana, que todos buscan con ganas donde se armará la rumba, donde no faltan la fría, el juego y la apuesta, realidad que el pueblo acepta para calmar su agonía. ¡Vaya que swing! ¡Uy! ¡Vaya que swing! Sí, señor, con mucho swing regresamos a la ventana. Cuando son las 10:37, escuchamos Talento Nacional, Hernán López y el tema Barrio. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y también trajo mucha cosa. Trajeron mucha cola las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien dio 48 horas para que los que estén en contra de la revolución, los que hayan firmado en contra del presidente Maduro y en contra del comandante Chávez en su momento, que están en cargos directivos, en cargos 9-9, libre nombramiento y remoción dentro de las instituciones del Estado, busquen otro destino laboral. Bueno, el miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, reiteró de manera categórica que no puede haber cargos directivos, en cargos directivos personas que estén en contra de la revolución. Eso no quiere decir que, ay, qué bueno, que si una persona que trabaja en mantenimiento o una persona que es un empleado, pues normal, o sea, que te trabaja, qué sé yo, en el área de servicios generales, que hace bien su trabajo, no quiere decir, ah, bueno, como tú eres opositor, te vas para afuera. No estamos hablando de cargos directivos. Porque de verdad que esto es un descaro. Ahí sí que los adecos y los copellanos no mascaban una. Los adecos y los copellanos eso lo tenían clarito. Esa broma de andar metiendo un compadre de otro partido, no. Ahí metían a sus cuadros. Ahí metían a sus compas de partido y del latrocinio. Y pero aquí no hay, no, bueno, no, que tiene currículum, no, que es un experto, no, que sabe. Y muchos de ellos lo que hacen es sabotear. Pero, o sea, uno le pregunta a cualquier persona que trabaja en una institución del Estado, porque uno los huele, uno los reconoce, cuando ha tenido que trabajar con gente que la revolución va por un lado, y el ideal revolucionario va por un lado y ellos van por otro. Y aunque muchos se pongan la franelita roja, pero después agarran y van a firmar, no te digo yo. Bueno, el representante del PSUV expresó hoy, por orden del presidente, se han citado a 5 ministros del gabinete ejecutivo para discutir algunos tópicos relacionados con esos ministerios y establecer de forma categórica que no puede haber encargos directivos en ministerios, en instituciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución. ¿Ustedes creen? O sea, ¿qué fue lo primero que hicieron en la Asamblea Nacional? Votar a todos los chavistas. Y eso no, y no en los cargos 9-9. Sino los cargos de abajito. Y eso es lo primero. Cada vez que venía un gobierno adeco, votaba a los copellanos. Cada vez que venía un gobierno copellano, votaba a los adecos. Vamos a estar claros, ¿no? Y entonces, bueno, de igual forma fue específico y resaltó. Las personas de cargo 9-9 que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que autorizaron la activación del fenecido referendo revocatorio que tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que estén ocupando cargos de confianza tengan otro destino laboral. Porque esas personas son los funcionarios que empiezan a denostar y retardar los procesos, los que esconden los papeles, los que no le dan la cara al pueblo al momento de un obstáculo. Como han hecho pública preferencia por los factores de la derecha, no pueden estar en cargos de responsabilidad de la Revolución Bolivariana, aseveró el también alcalde de Caracas. De acuerdo con el diputado Diosdado Cabella, se trata nada más y nada menos de 4.000 joyitas. Caramba, que cómo se pliegan con la derecha, pero cómo les gusta comer del Estado en un cargo 9-9, ¿no? Pero lo que yo digo, si es un cargo de libre nombramiento y remoción, que es eso de que hay renuncien, no, votadísimo. Tenemos 2 llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, habla Marianela Díaz. Hola Marianela, ¿cómo estás? Bien, mira, para hacer 2 acotaciones. Ajá. Muy importantes. La primera era referente al pugilista que nos representó en los Juegos Olímpicos. Sí, Joel Finol. Joel Finol. Tremendo muchacho. Sí, vale. Ayer vi el programa de Ernesto Villegas, uh-huh. La entrevista que le hicieron. Y bueno, yo digo que solamente en revolución se puede dar este tipo de muchachos. Sí. Qué calidad de ser humano y tan joven. Y lo que me quedé sorprendida fue de que como un muchacho, si hubiera sido otro, él le contesta a Ernesto Villegas en una de las preguntas que le hizo, qué quería él para futuro. Y me quedé impresionada que lo que quería es seguir estudiando y ser ingeniero agrónomo. No es como otros ambiciosos que lo que se hubiera quedado siguiendo la carrera de pugilista. No. Sí, bueno, convertirse en un Floyd Mayweather o en un Pacquiao y ganar todo el dinero del mundo, ¿no? Exactamente. Me quedé asombrada con la respuesta de que quería era trabajar la tierra, seguir adelante en su tierra y el deporte como otra alternativa, pero no como lucrarse. De verdad me sentí orgullosa de ese niño. No, niño hermoso, de verdad que sí. Es una cosa que yo le dije a mi hijo, solamente en Revolución se puede dar un tipo de este niño con esas características. Y otra cosa también que te quería acotar, lo que dijo Jorge Rodríguez, me parece excelente, porque yo trabajo en un servicio de salud pública. Y ahí, en ese servicio, nada más habemos dos chavistas. Todos los demás son unos escuálidos que tenemos que, nosotros tenemos que vivir arrinconados, porque ellos siempre, cuando nosotros llegamos al servicio, que si la revolución, mira lo que nos está trayendo, que si la revolución es, y yo le digo, ¿pero dónde trabajan ustedes? Que eso es lo peor, que acosan a sus compañeros chavistas. Sí, entonces tenemos que vivir arrinconados porque ellos enseguida... Si yo, por ejemplo, hago un comentario de que hoy hice una cola, ah, bueno, eso no fue lo que te dejó la revolución, eso no es, eso no es lo que tú querías. Y entonces yo le digo, pero ustedes trabajan para una institución pública. Entonces vayan a trabajar en una institución privada donde le den todos los beneficios. Entonces no. Entonces de verdad me parece y lo felicito de que haga eso. Bueno, sí, esa era mi acotación. Oye, muy buena tu participación, pero fíjate, hay que aclarar algo. Jorge Rodríguez lo dejó claro, como también lo ha dejado claro Diosdado Cabello. Se trata de los cargos de libre nombramiento y remoción, se trata de los cargos directivos, que ellos son en realidad los que tienen el gran poder de retrasar procesos, esconder papeles, maltratar al personal. El personal de un personal técnico, un personal obrero, mira, no, eso no está... No está contemplado, pues cada quien, o sea, la Constitución es clara al decir que uno puede haber discriminación. Y mira, y siempre y cuando la persona, no importa su tendencia política, estamos hablando de cargos obreros, cargos profesionales y técnicos que no sean de directivos. Mira, yo conozco mucha gente de oposición que es ética y que hace su trabajo y lo hace bien, ¿no? No podemos decir todos los chavistas son correctos y eficientes y todos los opositores son ineficientes y corruptos y piratas, no. Ahora, el asunto está, es que se ha visto cómo en los cargos directivos se ha saboteado, cómo en los cargos directivos lo que hacen es meter familiares y entonces sí meter fichas opositoras para que saboteen. Se ha visto que en los cargos directivos funcionarios que le dan contratos a familiares y amigos y cobran comisión. Y eso es un sabotaje, eso es contrarrevolucionario. Y entonces cuando uno dice, ya va, que de 13.000 cargos directivos que la Administración Pública ha revisado, 4.000 han firmado en contra del presidente Nicolás Maduro y en contra del presidente Chávez, caramba. Ya sabemos, ya vemos de dónde viene el sabotaje por parte de las instituciones del Estado. Y para afuera. Y si para afuera sin derecho al pataleo, porque esos son cargos de confianza, cargos de libre nombramiento y remoción. Así de sencillo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, Luis y las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Vamos a decir dos efemérides nacionales. Tal día como hoy, falleció Rafael Urdaneta, 1847, en la ciudad de Madrid. Y tal día como hoy, en 1964, fue una tragedia que hubo en el Salto de la Llovizna, en el estado de Bolívar, allá cerca de Puerto Ordaz, cuando se derribó el puente, que donde era un mirador para ver lo que era la majestuosidad y lo grande que es el Caroní. Hubo una tragedia donde murieron una cantidad de educadores. Sí, yo me acuerdo de eso. Recuerdo eterno por ello. De lo que está diciendo la amiga que estás hablando de la cantidad de personas, desde el golpe de del 2002 se está diciendo que saquen a los infiltrados. Desde antes del golpe, después del golpe, hace 14, 15, 16, 17 años, todos esos años se está diciendo que hay una cantidad de infiltrados. Muchos de ellos que no tienen nada que ver con la revolución, ni siquiera que se han puesto una cachucha ni una franela roja, hicieron lo que les dio la gana, se cogieron muchos un dinero y se fueron de aquí, muchos de ellos. Pues hace mucho tiempo que nosotros estamos adoleciendo de que alguien nos escuchara. ¿Nos escucharon? Bueno, tuvo que ser Diosdado Cabello que formara ese fostro para que por lo menos vayan a sacar muchos de ellos, porque si te pones a contar 4,000 y tanto... Y son los que firmaron, pero hay unos que son opositores impéctores y no son tan brutos como para salir a firmar. No, por supuesto. Pero bueno, ahí tenemos un 30% de ellos. Pues. Ajá. Así como suena... Si son 13,000, 13,000 por esa cantidad, por 4 o por 3, da 4,000, así como suena. Bueno, vamos a buscar la manera de poner gente que sea nuestra. Por otro ladito, ayer llegaron los señores que vinieron de Río de Janeiro. Dijimos una cuestioncita en estos días, pero bueno, vamos a decir otra cosita aquí. En última noticia inclusive salió... Llegaron los atletas, regresaron los atletas, ¿verdad? Yo no voy a decir que llegaron cargados de medallas, de títulos, de nada, sino que vinieron con samba, merengue y salsa. Pregunto yo, ¿y dónde está nuestro pobre musiquita venezolano, nuestro joropito, nuestro raspacanilla, nuestra música campesina? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no se lo publicado? ¿Y por qué los que han hecho mención de ellos? Y nuestro joropito, nuestra maraquita, nuestra arpa, nuestro bajo, nuestros cuatro, no se dice nada. Es que ellos vinieron ¿a dónde? ¿Vinieron para Puerto Rico? ¿O vinieron para República Dominicana? ¿Vinieron para Venezuela, amigo? Y eso es lo que tenemos que ver, vinieron a Venezuela, la música del cuatro, el arpa y la maraca, por Dios. Por lo demás, mira, encantado, vinieron, los abrazamos. Estamos contentos, pero no satisfechos. Lo digo como algo personal y en estos días cuando tenga la oportunidad, esperando de que alguien abra la boca para decir unas cositas que pueden ser interesantes. Por otro lado, lo del ministro Molina esta mañana, lo estuve escuchando. Muy interesante lo que dijo, porque dijo una cantidad de cositas que son buenas, ¿verdad? Recordarlas y otras que no se dijo. Los señores del transporte, ¿habrán dicho alguna vez cuántos pasajeros montan ellos? ¿Habrán dicho con cuántos pasajeros salen de la terminal? ¿Habrán dicho cuántos viajes hacen? Eso sí, hay que darle transporte barato, hay que darle combustible barato, hay que darle repuesto barato, hay que darle todo barato, es una palabra mal dicha, no es barato, económico y muy precio justo para que ellos se puedan mantener. Ahorita en San Cristóbal una huelga de transporte, sí, y no la quiere porque levantar. Quieren 100 bolívares. Oye, y qué casualidad, días antes de la toma de Caracas, ajá, ¿no? Correcto. No nos extrañe que esos autobusetes parados en San Cristóbal, ajá, terminen aquí el 1 de septiembre. Se necesitan 20,000 autobuses de 50 pasajeros para 3,000,000 de personas. Eso no es tan fácil así, ellos no tienen ahí esa está, convocatoria. Ahí está, le están haciendo mantenimiento. Es más, quién sabe si te traen gente del vecino país. Ajá, no, no te preocupes que van a traer lo que sea, si es que pueden, si es que pueden. La otra es que la convocatoria de ellos es muy pobre, pero más del transporte. No se dice una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, el señor Eric Zuleta y el Richard Manbel, que son los dos que dirigen esto, y hay otra persona que se llamaba, que tienen la palabra, hermano. Porque a ustedes se les da todo, se les pone todo. Lo que no puede ser lo que dijo el ministro Molina. Hay personas que tienen una unidad y hay otras que tienen 20 y 30 unidades. ¿Y usted sabe con qué la consiguieron? Con créditos del Estado. Entonces yo le pido, ministro Molina... Créditos del Estado que quizás su pana 99 les consiguió. Y aparte que no lo han pagado. Uh-huh. Yo quiero pedirle al ministro que me consiga 10 autobuses, pongo a 20 clavos y ya está. Así como suena. Porque ellos, las personas que tienen empleadas allí, son personas que ganan un sustento dependiendo de lo que ellos le cobren y de lo que las personas que se monten. Amigo, una unidad de 50 puestos da 6 vueltas. Y nunca se ha dicho que por cada 4 pasajeros que se monte, 3 se montan en la vía. tres se montan en la vía, uh-huh, que es lo que llaman el sube y baja. Una unidad de 50 puestos te hace aproximadamente de 1.200 a 1.400 personas diarias. Si le suben el 100% que ellos están pidiendo, que son 50 bolívares, que ellos lo toman de 100 hacia atrás, que es el 50% según ellos, entonces, ¿qué le están dando? Le van a dar aproximadamente 70 mil bolívares, que se lo vamos a poner en el bolsillo de ellos y nos van a meter la mano en el bolsillo nuestro, pero 70 mil bolívares diario, que si usted lo multiplica por 30, son 2 millones y un poquito más de bolívares, 2 millones y un poquito más de bolívares en el mes. ¿Quién se lo gana? ¿Quién se lo gana? Y los que tienen no una, 10 unidades, ¿cómo hacen? Eso está, son millar diarios. Eso no lo han dicho ellos, hermano. Eso no, y no pagan medio de impuestos ni colaboran. Con muy poca gente colaboran. Termino con esto, y esto lo dijo el ministro de la cuestión de la producción. Ayer, en el programa del desayuno, dijo estas palabras. Palabras más, palabras menos. Dijo, en Sidor hay 17 mil personas trabajando. La mitad están de más, sobran. ¿Por qué? Y él lo dijo claramente, estamos en contra de que si hay un ministerio donde hay 1,000 personas, meter 1,000 más. Lo que se debe es de aumentar es la producción, no la cantidad de personas. Entonces, mientras más calidad tenemos y menos cantidad, porque esa gente hace falta en el campo, hace falta en las ciudades, hace falta en todos lados. Hace falta para que trabajen, porque su mano hace falta para producir, que es lo que necesitamos nosotros. Hurra por el señor del boxeo, el amigo Finol, que dijo algo que hay que rescatar, como dijo la señora. Porque otro del capitalismo hubiese dicho, yo quiero ser ingeniero, que digo, o astronauta, o cuestión de esa, o quiero ser artista. Él dijo, yo quiero regresar al terreno, quiero regresar a mi pueblo, quiero ser agrónomo para sembrar y para dar que comer a los míos y a toda Venezuela, si es que se puede. Vamos a producir, hermano. Vamos a luchar algo por la revolución. Gracias, Enza. Y si mañana hay un poquito, hablaremos otro ratico. Ok, perfecto, Fernando. Mira, un par de cositas. Lo primero, yo al señor Eric Zuleta no lo conozco, pero sí conozco a Richard Mambel y lo conozco desde hace años. Y te digo que es una persona sumamente razonable, es una persona comprometida con el proceso de corazón y no está nadando en dinero, no es millonario, no es rico, más bien una persona humilde. Eso sí, es por lo menos lo que yo he conocido, la faceta que yo conozco de Richard Mambel, que no me lo ha presentado a nadie. Me abordó un día en el supermercado y desde entonces nos hemos encontrado varias veces. Conozco a su señora esposa y es una persona muy cerca. O sea, es una persona muy, muy accesible y tú lo ves. O sea, le ves el aspecto, le ves su modo de vida y de verdad que no es de los que te tiene 30 camioneticas, es una persona que de verdad tiene las mejores intenciones. Por supuesto que es un colectivo, estamos hablando de un gremio sumamente complicado y que también, como está él, también están los sindicatos adecos echando bastante varilla. Lo de los 70 mil bolívares diarios, te quedas corto, Fernando. Porque un avance, camarada, me mostró las tarifas que cobra la línea de conductores del oeste, que les cobra a los avances. Un avance por una camioneta de 25 puestos tiene que pagar diario 117 mil bolívares. Para pagarle al dueño de la camioneta 117 mil bolívares diarios, saca el cálculo de cuánto ganan. Es evidente que la ganancia que le queda al avance es mínima. Pero el dueño de la camioneta, y que no la trabaja, se mete 117 mil bolívares diarios. Y te estoy hablando de una línea de transporte que más bien la maneja el sindicato opositor. Para que vean. Te queda 70 mil bolívares diarios. Por favor, Fernando, eso no es nada. Son las 10:56 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Talento Nacional, Big Bang. Quiero la paz y no la guerra. Yeah. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Anuncio presidencial: becas deportivas para atletas de alto rendimiento aumentará en 50%. Ministro Ñáñez insta el uso del término cultura sobre folclore. Programa permanente Casa del Artista certifica saberes empíricos de cultores venezolanos. Conversatorio en Casa José Martí se disertará sobre Caracas en retrospectiva. En Alba Ciudad, talento joven conducirá a partir de este miércoles el programa Guarapo Literario. Identidad histórica llaman a postular trabajos para el cuarto encuentro de la memoria colectiva. Gala Salsera, grupo de son guerrero y orquesta, invadirá con su música auditorio de Cante B. Traspasando frontera, orquesta de jazz Simón Bolívar debutará en Australia este miércoles. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Sobre el uso eficiente del agua. Ante la fuerte sequía que sufre nuestro país, no malgastemos el agua ni electricidad. El Niño no es un juego, tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta.

mirando al cielo, a ver si Dios me daba el regalo para decirte amor que eres mi linda flor, el regalo más preciado, y que de corazón te canto esta canción aunque esté desafinado. Y 11 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Caibo, poesía criolla. Y bueno, no vamos a hablar de poesía propiamente dicho, pero sí vamos a hablar sobre un colectivo que hace unas cosas hermosísimas, originales y con muchísima conciencia. Yo no sé si, bueno, no, sí, me imagino que ustedes han visto franelas que en vez de decir Coca-Cola dicen conciencia, o que franelas que en vez de decir Star Wars, Guerra de las Galaxias, dicen Stop War. Entonces juegan con los símbolos, juegan con los logos de la cultura de masas, pero les quitan, ¿no?, el contenido posmoderno, el contenido más mediático, y le colocan un contenido de conciencia. Se trata de arte crítico. Son el colectivo Guerrillarte, que no solamente hacen franelas y bolsos y zarcillos, sino que también producen artículos de aseo personal. Están con nosotros Carlos Aguirre y Dayana Díaz. Ellos pertenecen a este colectivo y bueno, queremos hablar, queremos presentar, los que nos relaten cómo nacieron como colectivo, el tipo de producto que le hacen llegar a las personas y bueno, y el concepto de Guerrillarte como tal. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Guerrillarte surge, es una propuesta, bueno, artística dedicada principalmente a la serigrafía. Ya tenemos en este trabajo unos cuatro años. Iniciamos con la serigrafía y bueno, ya hemos ido ya abriendo ese abanico a otros productos, ¿no? Nuestro nombre surge, bueno, tomando como referencia a nuestro comandante. Quisimos mezclar como ese carácter combativo que tiene la guerrilla a través del arte. Pues allí nosotros le incluimos nuestro un poco nuestro estilo, un poco más juvenil, tomando como tendencia también el tema del graffiti, el arte urbano, y jugando mucho con esos símbolos, pues, ¿no? También para un poco para demostrar cómo somos bombardeados, ¿no? Constantemente por todo este tema de las marcas. Y sin darnos cuenta, ¿no? Una vez le escuché a la persona decir, nosotros tenemos que aprender, la izquierda tiene que aprender de la industria de Hollywood, cómo ideologizar a la gente sin que se dé cuenta. Porque ellos, todos los productos Disney, todos los productos McDonald's tienen un trasfondo ideológico muy bien pensado, muy bien elaborado. Y es una cosa que la gente los asimila, los asume, pero con vaselina y no se da cuenta. En cambio, entonces es una de cómo desligar el mensaje de la izquierda, de repente de lo aburrido o del panfleto, porque ese es el problema, que muchas veces la izquierda cae en lo panfletario. Claro, allí nosotros jugamos también con el diseño, intentamos también generar, bueno, un diseño un poco más propio, nuestro, que no responda pues a patrones impuestos o a toda esa industria de la moda que siempre está como que diciendo qué usar, ¿no? Allí intentamos buscar también, bueno, en nuestros diseños que sea un poco más más rebelde, a algunas personas les parece grosero, pero bueno, nosotros también allí pensamos que bueno, que también es lo que podemos aportar, es desde nuestra trinchera donde nosotros aportamos precisamente a combatir toda esta ideologización, ¿no? que tiene. Claro, aparte, bueno, por un lado, el arte contemporáneo, cuando Marcel Duchamp colocó un urinario en una sala de museo, él demolió el objeto artístico y transgredió el espacio sagrado de los museos al presentar un urinario como una escultura titulada Fuente, ¿no? Entonces, qué bueno, que si el arte de ustedes es provocador, pues bienvenido sea esa provocación siempre y cuando, ¿no?, nos haga pensar. Aparte, me parece que ustedes hacen como una especie de proceso inverso, ¿no? Recordemos cómo la industria cultural ha tomado la emblemática foto de Korda del Che Guevara y, bueno, y le quitó el contenido, le quitó el símbolo. A punta de repetirla en franelas, en gorras, en afiches, en pintarlas de colores tipo Andy Warhol. Si hay algo que ha hecho la derecha, muchas veces es eso, agarrar nuestros símbolos, quitarles el significado y convertirlos en algo vacío. Sí, ciertamente, ¿no? Eso. Bueno, y ustedes están haciendo lo contrario, están agarrando y están resemantizando, le están dando un nuevo significado a esos símbolos de la industria cultural. Ciertamente por eso mismo, bueno, como nuestro nombre lo dice, Guerrillarte Diseño Consciente, ¿no? Buscamos despertar esa conciencia y eso que tú decías, Enza, que muchas veces no sabemos lo que estamos utilizando, ¿no? Porque, bueno, el diseño es ese valor humano a todo aquello que el humano realmente valora, ¿no? Entonces nosotros, a través de Guerrillarte Diseño Consciente, con todos nuestros diseños, como dices tú, de alguna manera provocando, ¿no?, como decimos nosotros también, despertando esa conciencia, no dejando que nos impongan modas, pero a la vez aprovechando todas esas herramientas de la industria, del mercadeo, de todas esas herramientas comunicacionales, poderlas aplicar, en este caso, bueno, en nuestra línea de estampado, que es como realmente iniciamos la propuesta de Guerrillarte Consciente, brindando una alternativa a todos y a todas para no andar, digamos, de manera monótona o caminar todos hacia el mismo lado, ¿no? Sino la idea es que, bueno, somos todos y todas diferentes, ¿no? Brindar esa oportunidad. Sí, pero algo que llama la atención, un día llamó un usuario acá a la ventana y decía, ¿cómo es posible que ha ido incluso a eventos del estado, o va por la calle, no sé qué, y ve gente de repente revolucionaria y los muchachitos tienen franelas con cosas en inglés. Entonces, I love you, I love no sé qué. Bueno, una vez vi por internet que yo dije, Dios mío, no puede ser. La foto, pero eso no fue aquí en Venezuela, fue en México. La foto de una niñita que cargaba una franela que decía, I love oral sex. Yo amo el sexo oral y lo usaba una niña. Yo decía, ¿cómo se nota que los padres no hablan inglés? Pero entonces eso ocurre mucho y a mí me pasa que estoy buscando de repente una franela y me meto en cualquier tienda y todas están en inglés. Digo, ya va, yo no quiero ponerme una franela con la bandera de los Estados Unidos, ni con la bandera de Inglaterra, ni que diga I love you, ni I love New York, ni que diga nada en inglés. I am a very beautiful person. No quiero, o sea, yo quiero. Entonces es bien difícil y me parece interesante esta alternativa que tienen ustedes, que uno puede usar franelas, uno puede usar prendas en perfecto castellano con cosas muy, muy creativas y que cuando utilizan alguna frase o palabra inglesa la manipulan de tal modo que más bien le andan tirando al imperio. Claro, allí nosotros, nuestra propuesta es esa, pues, precisamente es retomar o rescatar esos valores que son nuestros y bueno, toda esta, el capitalismo y toda esta industria pues nos ha deteriorado muchísimo. Muchas veces vemos en la calle personas que les da pena usar una franela de Bolívar, usar una franela con nuestros próceres. Precisamente lo que hacemos nosotros es eso, rescatar eso, a lo mejor tal vez modificar un poco pues esa imagen y bueno, y que sientas el orgullo de usar un producto, además, hecho 100% en Venezuela, pues. Claro, ¿no? Y que muchas veces, a lo mejor no es pena, puede ser miedo al acoso del sector opositor que relaciona Bolívar, Simón Rodríguez, a los próceres con igual chavista, igual basura. O sea, es impresionante. Sí, sí, y bueno, y resulta totalmente absurdo, es decir, porque de ahí venimos, esa es nuestra raíz, no tiene ni... Esa es raíz de chavistas y opositores, a Bolívar no. Claro, es la raíz de todos, no tenemos que ni avergonzarnos, ni debería darnos pena utilizar este tipo de cosas. Uh-huh. Sí, no, lo que iba a decir era además agregar que dentro de la oferta que nosotros tenemos, es decir, lo que ofrecemos a las personas, está esa, bueno, los diseños que nosotros ofrecemos, pero también como otra forma de contribuir más a esa generación de una, un modo de vestir alternativo, está que las personas puedan hasta diseñar lo que ellos quieren. Es decir, a través de nosotros, las personas pueden decir qué quieren en sus franelas, en el suéter, nos pueden enviar los diseños, lo que quieran, y bueno, y así también cada cual usa lo que quiera. Es decir, tampoco es que nosotros imponemos nuestros diseños o nuestra marca, no. También damos la libertad de que las personas puedan crear lo que quieran usar. Sí, aprovechando eso, la capacidad creadora que tenemos todos y todas, ¿no? Podemos convertirnos todos en diseñadores con el hecho de tener una idea. Digamos, yo me quiero estampar mi apellido, me quiero estampar mi nombre, un dibujo de algún familiar. No porque no estudiamos diseño, quiere decir que ninguno puede realizar algún arte para llevarlo en sus prendas de vestir en este caso. Cualquiera estamos en la capacidad de dar una línea creativa, como muy bien lo hace la industria de la moda. Estamos conversando con Dayana Díaz y Carlos Aguirre. Ellos forman parte del colectivo Guerrillarte. Y durante la pausa estamos hablando sobre algo bien interesante, ¿no? Que es sobre la cultura especuladora del comerciante venezolano. Que aquí la gente le quiere ganar el 100% a lo que produce. Eso no es algo que ocurre con Guerrillarte, ¿no? Que incluso ustedes les han cuestionado, oye, pero es que ustedes no le ganan nada. Ustedes venden muy barato. Sí. ¿No? Y lo barato no se vende. ¿Y la ganancia dónde está? Porque uno tiene que comer, tiene que pagar la luz. A ver, ¿cuál es el margen de ganancia de ustedes o cómo consideran que debe manejárselo el margen de ganancia? Sí, bueno, allí nosotros nos regimos por el margen de ganancia oficial, pues, ¿no? Tratamos de no superar, bueno, ese margen establecido. Uh-huh. Incluso allí nosotros hemos sido un poco, a veces hemos rechazado, bueno, esas ofertas engañosas, ¿no? De participar o de colocar nuestros productos en tiendas. Y lo hemos hecho porque Simplemente, bueno, estamos absolutamente en contra de eso, pues, de la explotación. Sí, porque ¿qué es lo que ocurre? Que muchas tiendas agarran al artesano, al creativo, o sea, al artesano, al diseñador, al que produce un artículo. ¡Ay, está bello! ¡Esto se va a vender! Entonces, el productor se lo vende baratísimo y este comerciante les carga el colegio de sus muchachos, el sueldo de sus empleados, el internet, la luz, el alquiler del local. Entonces, una franela que la persona la coloca, o sea, el creativo la coloca con un costo de 2.000 bolívares, en esa tienda te la venden en 12, 13 y hasta 18. Y tú dices, ya va, pero ¿qué pasó? Sí, incluso nos piden rebajas para colocar nuestras piezas o nuestros artículos en esos establecimientos. Ellos le ganan el 3000%, ¿no? A pesar de que no es una producción industrial, como muy bien lo decimos, es una producción artesanal, es una creación que incluso cuando tú estás comprando algo, una vez leí por allí, cuando estamos comprando algo hecho a mano, no estamos pagando ni siquiera un valor monetario, estamos pagando horas de esfuerzo, claro, de una persona, dedicación, y cierta pasión, exclusividad. Porque tu pieza es única, o al sacarla con serigrafía, sacas poco ejemplares y son prendas casi exclusivas. Entonces esas prendas casi exclusivas en otras partes del mundo te pagan más caro por eso que por estas prendas industrializadas que te sacan miles y miles y miles de modelos. Sí, a raíz de eso, bueno, de ver esa injusticia que nosotros mismos habíamos vivido porque nos negamos a ese tema de colocar en tiendas o establecimientos comerciales o en circuitos donde dicen, bueno, pero es que ustedes son piezas artesanales y debemos colocarlas aquí. Nosotros decimos, no queremos revender, queremos apoyar la producción nacional desde la capacidad que tenemos en este caso, que es a través de la serigrafía. A través de eso nace nuestro hijo que se llama Espacio Guerrillarte, para nosotros poder brindar digamos, un espacio, no un establecimiento comercial, sino un espacio de intercambio para quienes están produciendo, quienes están creando, quienes le están echando pichón, como decimos nosotros, ¿no? Verdaderamente, sin exagerar los márgenes de ganancia, si estableciendo un porcentaje, bueno, por ese tema de atender ese espacio, digamos, si es un espacio nada más para comercializar, un espacio para la formación, un intercambio de saberes, bueno, un margen que nos permita beneficiarnos a todos, porque evidentemente, bueno, necesitamos costear pasajes, claro, gastos alimenticios, etcétera. Pues una serie de costos que son inevitablemente innecesarios. Pero además siempre buscando que esa ganancia, es decir, la ganancia por la autogestión que desarrollamos a través del espacio no supere la ganancia del que realiza la actividad, ¿no? Ahí y por eso mismo surge esta nueva propuesta ahora de Espacio Guerrillarte, es precisamente para luchar y abrir espacios y generar una plataforma a través de la cual todos los que creamos y los que hacemos cosas podamos tener un espacio, oye, justo. Claro. Y el Espacio Guerrillarte, porque ustedes funcionaban, yo los conozco de cuando ustedes funcionaban en la Casa de las Letras Simón Rodríguez. Ahora, ¿dónde está funcionando el Espacio Guerrillarte? Sí, bueno, tuvimos el placer de conocerte allí en nuestro primer espacio, esa era la primera etapa de Espacio Guerrillarte. A mí me encantaba, yo resolví más de un regalito de cumpleaños allí, unos zarcillos bellísimos, collares, pulseras, bolsos, y súper económicos. Y decía, oye, ¿tú no puedes hacer un regalo bonito a un precio súper económico? De verdad que estaba encantada. Jabones, desodorantes artesanales, bueno, cuéntame. En esta segunda etapa de Espacio Guerrillarte estamos ubicados en la sede de Fundambiente, establecimos una alianza en la Plaza Caracas. En la Torre Norte, Torre Sur, local 9, eso está a nivel de la plaza. Sí, no, y tiene un cartel gigantesco que dice Fundambiente, no hay pele. Tiene puertas de vidrio, está allí en plena plaza. Si se ubican de espaldas al CNE, estaría a su mano izquierda. De igual forma, bueno, en esta nueva fase de Espacio Guerrillarte, trabajando en alianza con los compañeros de Fundambiente, quienes nos han brindado ese espacio para nosotros, además de exhibir nuestras piezas y las piezas de los otros y otras compañeras creadoras, piezas artesanales, por supuesto, estamos activando el tema de los talleres formativos, tanto los talleres permanentes del espacio de Fundambiente, como son talleres de elaboración de jabones, desodorantes, bases para lociones y cremas, para cada uno y cada una tener la capacidad, por lo menos, de realizar nuestros propios insumos, como es un jabón que es elemental, todos y todas necesitamos un jabón. Además, nosotros allí establecemos esa serie de talleres permanentes con los compañeros de Fundamente y talleres que cada uno desde nuestra capacidad está en la disposición de ofrecer. Talleres como el de serigrafía artesanal. Este miércoles aprovechamos el espacio para invitarlos a un taller de tejido crochet. Es tejido básico, es el número uno. La inscripción es 800 bolívares. La persona simplemente debe llevar un pabilo y si tiene la aguja de tejer, aguja de crochet, que es la número 5, sino la facilitadora. Allí ella lleva sus agujas para, bueno, enseñar desde el manejo de la aguja hasta el reconocimiento de los pasos para tejer a crochet. Mi mamá hacía maravillas. En España le dicen ganchillo. Correcto, mi mamá hacía maravillas, hacía mantelitos, hacía todo, de todo, pero bellezas hacía ella. Y también sabía tejer con bolillo. Ah, muy bien. Para que vean. Bueno, ¿el costo de los talleres? El costo varía, pues, en relación a la actividad, pero realmente son costos, bueno, económicos, son accesibles, van, por ejemplo, desde los 500 bolívares algunos talleres hasta los 1.500 o 2.000 bolívares, ya depende de los talleres, pues. Exacto. ¿Algún número de contacto para la gente o, por ejemplo, si hay una dirección web, alguna cuenta de Twitter, de Facebook, para que la gente se entere de los talleres, para que la gente también vea el tipo de cosas que ustedes tienen en el espacio Guerrillarte, para que los contacten? De verdad que, bueno, yo los invito, es un espacio sumamente grato. Invito a los ventaneros y a las ventaneras que se pasen por allá, que, bueno, van a quedar encantados. Y, bueno, y se ven propuestas de cosas bonitas, cosas de buena calidad, cosas económicas. Yes. Bueno, mira, ay, qué bella esta libreta, con la cara, con el rostro de nuestro Bolívar, artillería pesada. Y es hermosa. Ese es un obsequio que hacemos con muchísimo amor. Gracias. Ay, me encanta. Ay, por supuesto, Guerrillarte, la calcomanía. De verdad que muchísimas gracias, me encanta. Me encanta, la verdad que los invito a que vaya al espacio Guerrillarte, allá en la sede de Fundambiente, en la Plaza Caracas, en la Torre Sur, local 9. Y bueno, para que den los contactos y también para que la gente, muchos de nosotros conocemos el trabajo de ustedes, ¿no? Pero para que no lo conozca, que de repente se meta en Twitter, en Facebook, en Instagram y diga, oye, vale, que esto, qué interesante está esto, me voy a ir para allá. Claro, y bueno, parte de la invitación, bueno, invitamos a todas y todos a que se acerquen a este espacio donde, bueno, a través del cual nosotros intentamos combatir pues toda esta guerra económica en la cual nos encontramos, y por eso, bueno, es que ofrecemos la multiplicación de estos saberes, ¿no? Allí cada uno, estos talleres son realizados por cada una de las personas que son, bueno, productores o emprendedores independientes. Allí pueden consultar toda la programación, bueno, que semanalmente vamos realizando a través de nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos como Espacio Guerrillarte. También pueden buscarnos en el Twitter en @espacioGADC. Nuestros teléfonos son 0416-418-4256 o pueden escribirnos también al correo de espacioguerrillarte@gmail.com. Allí también, bueno, pueden ubicarnos a nosotros específicamente como Guerrillarte, porque, bueno, el espacio Guerrillarte es como un espacio colectivo donde todos convergen. En Facebook igual pueden ubicarnos con Guerrillarte Diseño Consciente. El correo, que es guerrillarte.venezuela@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos Aguirre y Dayana Díaz del colectivo Guerrillarte Arte Consciente. De verdad que fue un placer compartir con ustedes este rato. Muchísimos éxitos y, bueno, seguimos en contacto. Gracias, de verdad, una belleza de libreta con el rostro y el rostro original de nuestro libertador, el que Ramos Ayub sacó de la asamblea. El que no le gusta, el que no le gusta. El que no le gusta a Ramos Ayub porque es como que muy negrito, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, 11:31 minutos, vamos a la pausa con 10 Years After, I Love to Change the World. Ya venimos. Tax the rich, feed the poor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Tortilla de acelgas o espinacas. Receta para 3 personas. Ingredientes: 250 gramos de espinacas o acelga, 3 huevos, una cebolla pequeña, una pizca de sal al gusto, limón o vinagre y un poquito de aceite. Preparación: se lavan con vinagre o limón las hojas de espinaca o acelga. Luego, se pican en trozos pequeños y en otro envase se baten los huevos. Se mezclan con la cebolla rallada y la pizca de sal al gusto. Luego, se calienta bien el sartén. Se le agregan 2 cucharadas de aceite y se incorpora la mezcla de la tortilla. Se tapa y se deja dorar. Luego, se voltea y se sirve con el acompañante de su preferencia. ¡Qué delicia! Y buen provecho. con la sazón que faltaba para que practiques en casa recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Buen día, jefe. Me da un guarapito, por favor. Buenos días, hijo. Claro, ¿cómo lo quiere? ¿Dulce o fuerte? Letras, por favor. Próximamente, Guarapo Literario, por Alba Ciudad 96.3 FM. Mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertarnos. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. 11:41, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Qué bonito se ve todo cuando nos enamoramos, ¿verdad? Pero bueno, y enamorarse no solo, tiene que ser de una pareja. También uno se enamora de la vida, se enamora de la patria, se enamora de una canción, se enamora de... ¡Ay! La vida es fantástica, es maravillosa, vamos a disfrutarla. Y disfrutar la vida, lo hemos dicho miles de veces, disfrutar la vida no es agarrar y caerse a que, y voy a hablar bien duro, caerse a curda hasta perder el sentido, no. Disfrutar la vida es disfrutar de un sabor, que puede ser el sabor de un café o de una copa de vino o de un papelón con limón, es disfrutar del tacto, de esa piel suavecita de un niñito, de una niñita, o de esa piel que también es suavecita, pero tipo papel de seda de un viejito. Disfrutar la vida es disfrutar de una sabrosa, de una buena conversación. Disfrutar la vida es disfrutar del verde de nuestro Guarayra Repano cuando transitamos por Caracas y vemos ese espectáculo maravilloso. Disfrutar la vida es tener los sentidos abiertos al disfrute del canto, de los graznidos de las guacamayas, una ciudad moderna con 6 millones de habitantes donde todavía vuelan y circulan las guacamayas. Eso es disfrutar la vida. Esos son los detalles que hacen que nos enamoremos de la vida definitivamente. 11:43 minutos y tenemos llamada. ¿Tenemos cuántas? Dos. Tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, camarada Enza. Hola, ¿quién es? Antonio Yepes, ¿cómo estás tú, Vale? ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien, Vale? ¿Qué andamos? Bueno, chica, aquí estamos en la lucha, hermana. Así es. Mira, tú sabes que estoy llamando, yo sé que el tiempo en radio es breve, porque yo hago radio y sé cómo se maneja esto, ¿no? Ajá, ¿dónde haces radio, muchacho? ¿Me en Higuerote, sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Y un programa sabatino que tenemos por allí de música romántica. ¡Ay, qué rico! Sí, Vale, bueno, bastante bien. Tengo ya aproximadamente un año trabajando por allí, bueno, y gracias a Dios, pues, como siempre me voy en mis autobuses rojitos. Ah, chévere. Mira, pero tú sabes que se nos está presentando un caso, Enza, uh-huh. Que a nosotros las personas con discapacidad, sobre todo las personas invidentes y silla de ruedas, y las personas que utilizan mulet, uh-huh. Nos está sucediendo un caso, es en los supermercados, donde nosotros vamos a comprar, cuando nos toca nuestro numerito de cédula, nosotros organizamos una cola de personas con discapacidad, pero lamentablemente se nos aplica mucha táctica dilatoria. Duramos hasta 4 y 5 horas de pie parados allí, algunas personas en su silla de ruedas sentados, pero eso le trae a ellos problemas, ¿verdad? Entonces, mira, de verdad que nosotros no nos negamos a hacer la colita. Por lo menos, cuando abren el supermercado, por lo menos nos vayan pasando a nosotros de 5 en 5. No pretendemos entrar todo de un solo golpe porque es imposible. Claro. Ayer nos pasó, estuvimos un grupo de personas desde las 7 de la mañana y eran las 11 de la mañana y no habíamos podido parar. Cuando subimos, cuando nos lograron dejar pasar, ya no había nada. O sea, lo que había eran dos cositas. Y mira, de verdad que nosotros le agradecemos a quien tenga a bien llevar esto, pues que de verdad que coordinen eso con la gente de los supermercados, porque se nos ha presentado esa dificultad allí, pues. Uh-huh. Nosotros no nos negamos, porque tenemos que hacer nuestra colita. Pero fíjate tú, nosotros éramos 15 personas. Pasaban 50, 60 personas de las colas, de la cola normal, y a nosotros no nos tomaban en cuenta. Entonces, oye, de verdad que es como una injusticia, Enza. Claro. Eso lo voy a dejar allí para la reflexión, bueno, y ojalá que haya alguien que oiga esto y que le competa, chica, porque de verdad que es triste la cosa, ¿no? Uh-huh. Esto es para todos y, bueno, lo estamos viviendo todos, pues, lamentablemente, esto es para el que tiene dinero y para el que no lo tiene. Entonces, bueno, Enza, gracias por la atención pesada y saluda a todos los oyentes. Bueno, un abrazo grande, querido Antonio. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Me está oyendo esa bella canción que colocaste. Ay, sí, es linda. Preciosa. Eso es lo que relaja. Mira, Enza, no te iba a hablar de eso, pero se va el caso de este señor. Deberían de tomar en consideración, en la medida que pasan 5 de las otras personas, uno de ellos, 5 o 4, pues, uh-huh. 4 y uno de ellos, alternar, no dejarlo esperar en tanto. Claro. Yo no pienso y siento que yo no creo que la gente sea, bueno, sí que las hay, que sean de tan malos sentimientos para no hacerlo, porque el estar allí sentado tanto tiempo los perjudica a ellos, porque ellos alternan, deberían alternar, pero yo no le veo problema. La gente tiene que entender que tienen incapacidad y que deben de pasar a hacer eso. Pasan 4 normales, que digamos normales los que caminan, pues. Ajá. y después vienen ellos, alternar, no hacer eso, porque fíjate lo que digo, señor, después de tantas horas, dos cositas, cuando llegan no consideran nada. Yo no, créale conciencia a las demás personas, que crea conciencia a través de propaganda, lo que sea, pero no se debe hacer eso, no, es injusto, mira esa. Quiero hacer un llamado para los CDI. Estos CDI están desprovistos de medicamentos. ¿Cuáles? Aquí en la Gran Colombia, okay, y el de Prado de María. Uh-huh. Cuando se va a buscar medicina, ellos no tienen culpa si no les llega. A mí me da cosita cuando el presidente dice medicamentos y todo de calidad. Pero para mí que lo engatusan. No es bueno al pueblo, lo engatusan. O sea, no, es mentira. Allí no tienen, las veces que hemos ido, no tienen los medicamentos, no los tienen, o sea, no es que ellos no quieran. Incluso a veces no les funciona a ellos el aire acondicionado. Tienen que tener un control porque ellos vinieron a eso, ellos trabajan, son muy humanistas. Ellos no es que no quieran, sino que no hay ni el antibiótico, ni la gota lagrimal, ni nada. Están desprovistos de muchas cosas. Entonces tienen que, yo me imagino a ENSA que debe existir un coordinador. Otra cosa, ENSA, rapidito, para que no se vaya el tiempo. Mira, ¿dónde se dirige uno a ENSA para buscar, para la capacidad? Yo tengo una hermana con capacidad auditiva. ¿Dónde puedo dirigirme? Yo sé que es la José Gregorio Hernández, pero no sé dónde queda ni nada. La misión José Gregorio Hernández. En estos días repartieron, pero no agarré la emisora muy tarde. Que dieron para la capacidad auditiva, los aparatos. ¿Cuál es el procedimiento y quién puede informarme? Bueno, o si tú sabes algo, te lo agradezco. Déjame averiguar. Ok, mi vida. Déjame averiguar. Mi chao, José Gregorio Hernández. Chévere. Okay, chao, mamá. Bueno, de nada. Un abrazo grande, querida Ingrid. Ok, déjame ver aquí. Misión José Gregorio Hernández. Si alguien tiene información, por favor, ¿sabes? Se pueden comunicar. Hernández, averiguar. Ok, ya que lo estoy anotando para que no se me olvide. Ok, tenemos participación también a través de las redes sociales. Nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Javier Oliveros. En el terminal de Oriente hay un cementerio de buses del Estado convertido en pura chatarra. ¿Quién responde por eso? Se pregunta Javier. Dice Ruiz Burundanga, mi artículo, ¿somos idiotas, necios o imbéciles? Por Simón Ruiz, bueno, no he tenido chance de revisarlo, Simón, ya lo comentaré. Dice Oscar Muñoz del IPASME, el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, agradecemos tus enseñanzas por el programa Arroba la Ventana Abierta diariamente. Ay, muchísimas gracias, Oscar, un beso grandote. Nos escriben también por la cuenta, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Vladimir Juica. Nos dice, de una manera titánica, el Ejecutivo Nacional trata de combatir la escasez de los alimentos, pero siempre hay quien echa la burra al monte. Ayer en Cuba, estado Miranda, le tocaba el turno a una amiga muy cercana de la Jornada de Alimentación al Popular Sector, La Fila, quienes en forma ordenada y organizada acudieron al mercado de dicha localidad. La gente fue convocada para asistir a las 10:30 de la mañana, las cuales acudieron a la hora indicada a esperar la llegada del preciado cargamento, y no fue sino hasta el mediodía que llegó el camión. Una vez descargado el camión, comenzó el vía crucis, retraso para el ingreso del local, los famosos coleados de uniforme que respetan a la gente y sacan bolsas y bolsas de alimentos que estaban destinados a la comunidad, y a esto se le agrega que el gerente de dicho mercal mandaba a pasar la facturación cada vez que le venía en gana. Mi amiga por fin pudo facturar a la 1:15. Decir, o sea, más de a las 1:15 de la madrugada, o sea, más de 15 horas de cola por beneficio del pueblo que unos apátridas vestidos de rojo intentan crear caos y zozobra en nuestra gente. Contraloría ya y fuera los infiltrados que se burlan del pueblo. También hay un mensaje, pero aquí lo perdimos, ¿vale? De Beatriz. Déjame ver si lo consigo. Espérense un segundito. Lo que pasa es que, a ver. Beatriz Torrealba, a ver si puedo llegar al mensaje de Beatriz Torrealba. Porque se me desapareció de pronto. Oye, no. Se me perdió el de Beatriz, porque bueno, debe ser que alguien estaba marcando me gustas en otras publicaciones o qué sé yo, y ya no me aparece por estos lados. Bueno, de todos modos, ya llegó el momento de despedirnos. Son las 11 y 51 minutos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los acompañamos con muchísimo cariño. Ah, bueno, les decimos, ya viene su noticiero Cultura al Día. También se acerca Radar 96 con José Gregorio Goyo Sánchez y José Ángel Lanz con una música excelente. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, estamos cerrando la ventana. Luigi Arloyo en los controles y esta servidora Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con Brooklyn Funk Essential, Mambo con Dancehall. ¡Chau! This is a class to remember. A class to remember. This is a class to remember. Mambo con Dancehall, on a Friday night. Mambo con Dancehall, on a Friday night. Mambo con Dancehall, on a Friday night. Mambo con Dancehall, on a Friday night. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. pasa que no estás conmigo? Vivo de recuerdos, es un desafío. Ya no tengo vida si no estoy contigo. Congelé mis sueños hasta que vuelvas conmigo. Nadie te va a amar como te amo yo. Nadie te va a dar lo que te di yo. Un amor sobrenatural, de esos que no olvidas jamás. Nadie te va a amar como te amo yo. Nadie te va a dar lo que te di yo. Un amor sobrenatural, de esos que no olvidas jamás. ¡Uy! Omar Enrique. Lore. Rey, el auténtico. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.